Bueno, y ya que sacás el tema, te quiero preguntar por el RI. Nosotros estamos en Bahía Blanca, fue un tema que se habló y de vez en cuando se sigue hablando bastante, justamente por toda esta polémica que hubo por la localización de la planta de GNL Petronas, que ya estaba todo cerrado para que se haga en Bahía Blanca, había firmado YPF con el Consorcio de Gestión del Puerto, la Reserva de Tierra, etcétera, etcétera. Los malayos habían estado justamente en Casa Rosada pidiendo la aprobación de la ley de GNL, y después se inventa este RIGI que le da condiciones menos favorables a nuestro país, pero aquí en Bahía Blanca ha quedado un poco instalado que esta inversión, que ahora nos enteramos que la plata ni siquiera está, que hay que salirla a buscar a mercados internacionales, pero se dice que por culpa de la cerrazón ideológica del gobernador se perdió esta inversión. Vos como economista, No, como yo te voy a técnico. explicar qué te pasó con esa planta. Varias cosas. Primero, si la hacen en Bahía Blanca, hay un polo petroquímico ya funcionando Sí. y eso implica que el gas que lleven ahí para licuarlo, cuando ese polo petroquímico esté con un gobierno que quiere industria y no que quiere sacar y saquear toda la energía de la Argentina para venderla afuera y que los dólares no entren nunca, porque a partir del cuarto año no tienen ninguna obligación de entrar, entonces corrían el riesgo los inversores o quienes estuvieran en ese marco, de que los gobiernos futuros quisieran desarrollar en el polo petroquímico de Bahía Blanca el uso de ese gas y no exportarlo todo a precio vil y sin traer los dólares. Primer problema que les traía Bahía Blanca. Porque obviamente en Río Negro no hay nada, no hay ningún polo petroquímico. O sea que el día de mañana, si vos decidís usar el gas de Vaca Muerta para, en vez de licuarlo y mandarlo afuera, para mandarlo a Bahía Blanca, tenés que hacer otro gasoducto Claro. que no está todavía porque los gasoductos que hay están a full con el consumo existente. Claro. Segundo tema, si vos tenés que negociar las condiciones en las cuales vas a estar sacando eso y de control de los sindicatos, de control del Estado y demás, en Bahía Blanca ya hay una estructura armada para que no sea una joda. En Río Negro básicamente va a ser un coto de caza, van a hacer lo que se les cante, porque no hay nada y porque el gobernador les va a dar todo por unas migajas que le tiren, por arriba y por abajo de la mesa. Esos son los dos problemas que hay con esta planta. Y como se había negociado con esta gente de Medio Oriente, que iba a ser algo razonable, con una cantidad de años y rebajas tributarias razonables, pero Sí. apareció el RIGI, que es te doy todo por nada, Claro. entonces esta gente dijo, no, me estás tomando el pelo, me voy allá o que lo hagan otros, porque este país no es serio, no es que el gobernador ideológicamente le genere un problema. El problema es que un país que regala todo por nada no es serio para ningún inversor del mundo y sí para un saqueador. Que vamos a ver si invierten en esa planta, porque hay que ver cuánto dura el gobierno de Milei y cuánto dura esta locura de entregar todo por nada, porque las multinacionales tampoco ponen 20.000, 30.000 palos en algo que es demasiado bueno y demasiado generoso como para durar muchos años. Sí, coincido y a todo lo que has dicho me permito agregarle que uno lo escuchaba a Marín, al presidente de YPF, y parecía que el que iba a poner la plata era él y no justamente inversores que hasta ahora no han aparecido. Veremos lo que pasa. Yo comparto tu escepticismo.